agradecer a los compañeros, sobre todo de tercer semestre, que nos invitaron, me invitaron a mí también. Y bueno, veo que el auditorio no son todos los de primer semestre, entonces hablarle que como a los compañeros de primer semestre, hay algunos, la mayoría creo que son de tercero, de quinto. De todas maneras, bueno, está hecho como un foro para discutir problemáticas que nos atañen a todos como parte de la sociedad mexicana y de la sociedad mundial y como estudiantes de la Escuela de Antropología. Es importante la participación de los dos compañeros, Rolando y Macario, en lo que expresaron. Creo que han hecho, cada quien desde su punto de vista, han dado algunos elementos importantes de los antecedentes de la historia nacional y de la historia de la etnia en el contexto nacional. Y por otro lado, también se ha hablado de la situación histórica de la ENA. Es importante también pensar que, si bien es cierto que han pasado cuestiones que tienen que ver con la intervención del Estado en la ENA, de la conexión entre INAH-ENA y la conexión entre la ENA, el INAH y el Estado. Y ha sucedido también que dentro de la Escuela de Antropología ha habido pues muchas propuestas, muchos grupos, muchas organizaciones que a lo largo de su historia han sido partícipes precisamente de su tiempo, de su momento, de su generación, como decía Macario, y que han dado alternativas y propuestas de solucionar problemáticas y resolviendo intereses que ellos consideran que en ese momento, que consideraban que en ese momento eran importantes. La visión que nos dio Macario, si bien es cierto que tiene elementos de realismo, creo que también tiene muchos elementos de pesimismo, tal vez porque la realidad sea pesimista, sobre todo en estos momentos, y que los resultados de esa escuela, que en los años 70 y 80, que varios la vivimos aquí, tenía otras connotaciones respecto a la esperanza y la posibilidad de transformar cosas y de generar una escuela que fuera efectivamente democrática y que estuviera asociada con el compromiso social y con una perspectiva diferente de lo que se practicaba en otras escuelas, qué debería hacer un antropólogo en su formación académica y en su participación política y personal. Efectivamente, posiblemente a partir de los años 80 ha habido una decadencia, ¿sí? Ha habido muchas transformaciones que efectivamente van acordes no solamente a las políticas del Estado, sino van acordes a las políticas del sistema capitalista mundial en general, y eso es un poco lo que yo escribí. No sé si me alcance a leer todo, a explicar todo lo que tengo aquí escrito. Cuando me invitaron aquí dije, bueno, ¿qué puedo yo hablar? Entonces, a mí me interesa mucho que nosotros, ya sea de primero, de segundo, tercero, o profesores, o estudiantes, o trabajadores, tengamos claro, creo yo, y para eso propongo algunas cosas, algunos datos y algunos elementos, para que reflexionemos todos juntos respecto a en qué momento estamos actualmente. Efectivamente, como estudiantes vivimos una época, pero ahorita este momento nos incluye a todos. Esta época nos incluye a todos, a los viejitos, a los jóvenes, y a los que van naciendo, inclusive también ya están marcados por la época, ¿no? Entonces me parece que es importante sobre todo ubicarnos en el presente en términos generales para después hacer un balance adecuado y un diagnóstico de la situación de la educación, sobre todo superior del país, y sobre todo de la situación de la ENA como institución pública de educación, donde se ejerce una serie de carreras que son muy significativas e importantes para el desarrollo nacional y para dar alternativas sobre todo a los grupos populares y oprimidos que existen en el país y en todos los países latinoamericanos. Es decir, que creo que es muy importante que tengamos claro, hay una coyuntura, se ha hablado aquí de la elección o la auscultación para nuevo director de la escuela, y efectivamente el reglamento que se aprobó cuando estuvo gestionando aquí la escuela, fue directora Gloria Ortiz, pues puso muchas trabas a lo que antes se hacía y se podía gestionar para elegir o postular candidatos a la dirección y al equipo directivo y a otro tipo de elementos de dirección. Entonces, el objetivo que yo hago para esto es precisamente que construyamos no solamente un pliego petitorio, creo que es importante esa propuesta, pero que construyamos un balance y un diagnóstico que necesitamos justificar esas necesidades, porque son muchísimas. De hecho, todos los programas de los candidatos, y así lo van a ver, van a enumerar miles de cosas que hay que resolver, ¿no? No solamente la cuestión académica, no solamente la cuestión de los de la infraestructura, no solamente la cuestión de las fotocopias, de la alimentación, sino la cuestión también de la diversión, de deportes, de muchísimas cosas y necesidades que van desde los pizarrones, como decía, al equipo, etcétera. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese pliego petitorio si no hay un diagnóstico y un balance de las necesidades y la situación en la coyuntura actual? Entonces voy a tratar de resumir mi propuesta. ¿Me quedan cuántos? ¿10 minutos? Uh-huh. ¿Sí? Dice, el sistema capitalista mundial, con su rostro neoliberal y salvaje en los últimos 31 años, ha desatado una ofensiva impulsada por su maquinaria tecnológica, económica y política contra las condiciones de vida de millones de personas en todo el mundo. A través de las desregulaciones, privatizaciones, nuevas tecnologías y argucias del mercado globalizado, ha impuesto renovadas medidas de enajenación, injusticia y pauperización no solo a los trabajadores, sino a la gran mayoría de la población y al planeta mismo. Sus constantes y multidimensionales crisis han conformado una crisis global civilizatoria. Ahora mismo, después de la crisis económica de 2008-2009, que afectó en alguna medida a todos los países del orbe, vuelve a presentarse un negro panorama de recesión que traerá no solo tormentas macroeconómicas o turbulencias bursátiles, sino agudizamiento de las miserias, como hambrunas, desnutriciones, precarizaciones, inestabilidades y agudizamiento del deterioro ambiental. México, a pesar de las declaraciones optimistas o no tan pesimistas de los funcionarios del gobierno de Calderón, debido a su carácter ampliamente dependiente y subordinado de la economía estadounidense, sufrirá de contracciones en todos los rubros, sobre todo en lo que respecta al desarrollo económico, social y cultural, lo que generará mayor inseguridad, delincuencia, pobreza, desempleo, falta de educación, etc. Lo que puede llevar a muchos sectores a la desesperanza, una desesperanza aún mayor. Sin embargo, dada la coyuntura del cambio sexenal presidencial y a los ejemplos de resistencia civil activa de varios países asiáticos, europeos y latinoamericanos, los sectores populares podemos construir alternativas opositoras que mantengan y abran espacios de lucha y de proyectos progresistas de izquierda en varios ámbitos. El Estado-gobierno mexicano, sus instituciones y su burocracia corruptas buscan seguir mediatizando e imponiendo sus estrategias de control, tanto ideológico como político y militar. Hoy, creo que a una buena parte de la población le está quedando claro que se ha instaurado en el gobierno fraudulento de Calderón y el PAN un Estado-gobierno policial e incluso descaradamente criminal, con más de 50.000 muertos en su irracional guerra y otros tantos desaparecidos y desplazados en todo el territorio nacional. Ahora, la oligarquía nacional aliada a la mundial, el gobierno panista, el Partido de Revolución Institucional, etcétera, y sectores de la supuesta izquierda de demócratas se preparan para montar un nuevo andamiaje mediatizador. Por ejemplo, el IFE está exigiendo que les incremente 16.000 millones de pesos a su presupuesto anual, lo cual implica mayores derroches dinerarios en propaganda y en negocios para los grandes medios de comunicación, etcétera. Los ámbitos de la seguridad nacional y pública, el campo y los campesinos, la industria y la manufactura nacional, la educación y la cultura han quedado en la dramática insuficiencia y en la desprotección. Concretamente en la cuestión educativa y cultural en México, los presupuestos desde los 80 han sufrido mermas y desde hace 11 años con los presidentes panistas se han tenido que adoptar medidas de sobrevivencia para muchas instituciones educativo-culturales, mientras otras han sucumbido a las políticas derechistas. Una muestra palpable de la agudización de esta problemática es la de miles de jóvenes rechazados de la educación superior y media superior que se convierten en ninis, en informales, o ingresan a las actividades delincuenciales que se ofrecen en los mercados negros, destacando la trata de personas, la prostitución, el tráfico de drogas y de otros productos como órganos, especies, piezas arqueológicas, etc. Investigaciones recientes han mostrado que en promedio desde los 14 años los adolescentes ya son reclutados por los grupos de la delincuencia organizada, cuando hace una década ingresaban a sus filas adultos jóvenes de 25 a 30 años. El estado de la infraestructura de las escuelas primarias, secundarias, de bachillerato y de las universidades es deplorable. Bueno, excepto la oficina del director, que no es tan deplorable. La deserción es un mal nacional desde las primarias y las secundarias, pues más de 1 millón de niños y adolescentes las abandonan por falta de recursos. La matrícula de los centros educativos superiores y medios superiores se ha estancado. Por cierto, esto le ha sucedido a la ENA desde hace más de 10 años. Lo que significa que en los hechos ha retrocedido, pues mientras la población joven ha crecido en 30% o más, los lugares para nuevos aspirantes prácticamente no han avanzado. los presupuestos anuales que se elaboran desde las oficinas de la Presidencia y de Hacienda vienen recortados por los rubros de la para los grupos de educación y desarrollo social, mientras que para los de defensa, la Marina, la Seguridad Pública y la PGR se han venido incrementando de tal forma que para este 2011, se ha dicho que son asignaciones históricas, se está ejerciendo para estos últimos rubros juntos más recursos que para el desarrollo social. Aproximadamente 115 millones de pesos en relación a los 80 que se destina al desarrollo social. Calderón y su publicidad argumentan que priorizan los gastos contra la delincuencia cuando se sabe que estos en relación a los ingresos que tienen los narcos son totalmente inferiores. Es decir, hay una diferencia entre 38.5 a 111.4%. Es decir, los gastos, los recursos que tiene el narco son muchísimo más, más del doble de los que destina supuestamente el Estado mexicano a la defensa y la seguridad. Es decir, la guerra de Calderón es una guerra que no es contra los narcos, o si es de lateralmente, es una guerra y una ofensiva contra el pueblo trabajador, y se ve precisamente en esta situación. Los legisladores de las cámaras de diputados y senadores argumentan que ellos corrigen los presupuestos que manda la presidencia, pero en realidad son solo migajas, no hay un resarcimiento significativo. Además, continuamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público escamotea los recursos ya aprobados en el Congreso. Pero no solo eso, durante los sexenios panistas no solo ha aumentado grandemente el número de escuelas privadas, sino que se les ha llegado a donar dinero por parte de los gobiernos estatales y se ha alentado la reducción de los impuestos para los que pagan colegiaturas. El gasto relativo del PIB nacional que en México se dedica a la educación pública, que es 5.3 aproximadamente, es inferior al de Cuba, por ejemplo, o incluso al de Costa Rica y El Salvador, y no sería de los países europeos. Para la educación superior no se ha cumplido el mínimo recomendado a nivel internacional por la UNESCO y otras instituciones, que es de 1.5, el PIB. Este año solamente se asignó 0.58%. Estos magros recursos significan para las instituciones que sobreviven la paralización e incluso la descomposición de la vida académica, moral y convivencial. Y esto ha pasado aquí en la ENA, compañeros. El presupuesto es el que nos está haciendo precisamente eso que hablaban los compañeros. Los grupos peleándose, los grupos peleando por recursos ínfimos que llegas aquí, mientras no haya un aumento del presupuesto significativo y todos juntos nos pongamos de acuerdo para luchar por eso, la escuela va a estar precisamente en la descomposición y la pérdida del tejido social, y la importancia que tiene la ENA va a venir mermada. Es la ENA, a pesar de todo esto, sigue siendo la escuela más importante de antropología en el mundo, pero eso a pesar de eso, ¿sí? La educación como un derecho humano para nada se cumple en nuestros países latinoamericanos como México. Por el contrario, con los gobiernos neoliberales que aún se mantiene, se maneja como un bien mercantil que se vende y se compra, quedando precarizados, excluidos y rechazados miles de niños, adolescentes y jóvenes. Es así que ha aparecido en varios países del mundo movimientos estudiantiles y de jóvenes en protesta, resistiendo, de resistencia o indignación. Recientemente en España, Inglaterra, Chile han sido duramente reprimidos y anatemizados con las frases: no quieren ni estudiar ni trabajar. Intransigentes, maximalistas, radicales, vándalos y violentos. Así ha declarado, por ejemplo, Piñera, el presidente de Chile. En México este año se formó el MAES, el Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior, uno de tantos movimientos que buscan pues revertir esta cuestión de los rechazados. Y muy recientemente, jóvenes que quedaron fuera de la Universidad Autónoma de Guerrero entraron en una huelga de hambre indefinida, inclusive todavía están, así como en Chile, también en la Universidad de Guerrero. Hace poco el rector de la Universidad Autónoma de México, Narro Robles, declaró que el futuro de los jóvenes está en las escuelas. Él dijo así, entonces todos le aplaudieron. ¿Sí? Pero no precisó en cuáles, ¿sí? ¿Qué tipo de escuelas necesitamos? Hace unos días los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública y de las dos más importantes instituciones educativas del país, la UNAM y el Politécnico, encontraron una disque solución para el MAES: buscarle acomodo a 1.200 rechazados en la educación superior, de la educación superior en las escuelas privadas, con becas para que estudien sus carreras ahí. Esa no es solución, compañeros. Debemos exigir que se vuelva a la educación pública con el suficiente presupuesto y que se resuelvan esas cuestiones que están acabando literalmente con la vida de los jóvenes en nuestro país. Es decir, el acceso a la educación, el acceso como un derecho y los recursos suficientes para que se formen como ciudadanos y como gente que quiera hacer un futuro promisorio y digno. Obviamente que esta no es una verdadera solución, y el MAES ha declarado que no se quiere convertir en agencia de colocación de excluidos. Por otro lado, Narro se muerde la lengua, pues el verdadero presente de los jóvenes tiene que ser el acceso abierto a la educación pública, impartir ahí una educación, una formación, no solo una instrucción, no solamente gratuita, laica, sino científica, crítica, popular y, como ahora dicen los chilenos, y de calidad. Pues los recursos destinados a la educación pública provienen de los recursos de la nación. Y la educación, el futuro de la juventud, no tiene por qué quedar en manos de los dictados de los organismos políticos, económicos, internacionales, no liberales. Para terminar, yo creo que la propuesta es que la ENA se encuentra inserta en esta dinámica y en esta situación. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué necesitamos desarrollar, sobre todo en esta coyuntura que se viene a nivel nacional y a nivel, digamos, local? ¿Sí? No solamente les digo necesitamos el pliego petitorio, yo creo que necesitamos hacer un balance y un diagnóstico y hacer un reacomodo de todas las necesidades y luchar porque esas necesidades sean resueltas verdaderamente, no solamente al director del INAH, sino a quien tiene los recursos y los elementos. Hay una serie de ideas que se pueden recoger y plantear aquí, que no las voy a desarrollar porque no tengo tiempo, pero sobre todo eso creo que va a resolver, o tiene que resolver, o ir resolviendo el asunto de que esta escuela tiene que crecer, tiene que desarrollarse, tiene que haber más condiciones adecuadas para el desarrollo del estudio, y tiene también que acabarse, o tiene que aminorarse esa cuestión de la dispersión de los sectores, tiene que recomponerse el tejido social, ¿sí? Los órganos de la escuela tienen que fortalecerse, tienen que crecer, tienen que ampliarse, están obsoletos. Yo hice un documento, fui consejero técnico de la sesión pasada, la generación pasada del consejo técnico, donde precisamente cuestiono, por ahí está el documento si alguien lo quiere ver, de que el consejo técnico, que supuestamente es el órgano máximo de autoridad colegiado de esta escuela, es un verdadero guiñapo, ¿sí? No hay representatividad, no hay participación, todos nosotros somos de alguna manera partícipes de eso porque hemos caído también en dejar que las cosas corran así, ¿sí? En la apatía. Entonces no hay representativa, quienes van ahí van por su cuenta y opinan por su cuenta, no hay representatividad, no hay conexión entre las bases y los representantes. Entonces necesitamos reconstituir todo eso. Efectivamente el reglamento necesita reconstituirse y reformularse y reactivarse. Sí, un siguiente reglamento, pero tiene que ser constituido sobre la base de estas experiencias, esas necesidades y esas demandas que ustedes tienen y que las sienten y las viven y que tienen que ser plasmadas, como dice el profesor Rolando, en un documento que pueda de alguna manera servir como plataforma a cualquiera de los candidatos, pero que pueda ser utilizado como un instrumento para poder resolver las necesidades urgentes de esta escuela. No es posible, ya basta de que la escuela sufra estas mermas y que tengamos directores impuestos y dedazos. Necesitamos precisamente que ahora, en esta coyuntura, podamos revertir parte de esta situación y que todas las voces de ustedes puedan de alguna manera hacerse oír y estar plasmadas en ese documento, que sirva como eje para poder causar a la ENA en otro sendero. Gracias.